Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Una marca que siempre más o menos a las 12 aparece por acá, por Marca de Radio. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Último programa por teléfono, el próximo ya estará Eduardo. Sí. Y ocuparás de vuelta tu sillón titular. Carlos, me llamó la atención la definición, si se quiere, de Joseph Stiglitz, que hizo estos días. Criticó al gobierno, las primeras medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Tal vez en coincidencia con algo que se viene diciendo acá en Marca de Radio, sobre todo en tu columna del mediodía, sobre todo en la baja de las retenciones, o la eliminación de las retenciones a algunos de los productos agropecuarios, los despidos que van a debilitar el consumo interno y el mercado interno. Y yo lo que te quería consultar es, se lo preguntábamos hoy a Roberto Feletti, pero me gustaría como profundizar un poco más por ahí. Este proceso que se está viendo de transferencia de renta de los trabajadores, de la participación de los trabajadores en la renta hacia el sector empresarial, ¿se puede medir? Quiero decir, ¿sabemos cómo está afectando en la participación real aquel famoso 50-50 del que tanto se habló, si hoy estamos en un proceso de retroceso de ese espacio, de eso? No, sí, estamos en un proceso de retroceso sin duda. Uh-huh. Medirlo no creo, porque todavía es prematuro y porque además todavía faltan infinidad de medidas que habrá que ver cómo impactan. Imagínate que ayer anunciaron aumentos de las tarifas de luz. Uh-huh. De hasta un 700%. De orden del 500 al 600%. Uh-huh. Incluso creo que las llamadas tarifas sociales van a tener un incremento de alrededor del 70%. Falta en los servicios, falta el gas, falta el transporte, incluso el agua. Es decir que todavía hay un montón de cosas cuya incidencia es difícil medir. Tampoco sabemos cómo va a ser la recomposición salarial en el proceso de paritarias. Y recién están intentando ponerle un techo del 20 y pico%. Ellos están intentando, pero sí, está claro. Vamos a ver. Uh-huh. Yo digo que la medición de pérdida de valor adquisitivo real del salario la vas a tener cuando todo este proceso de aumentos se consolide y finalmente se dilucide la cuestión salarial. Porque la intención del gobierno, y un poco lo explica Stiglitz, y yo creo que yo lo explicaba la semana pasada, sí, casi en los mismos términos, las devaluaciones claramente tienen un objetivo, que es cambiar los precios relativos a costa del precio del trabajo, digamos. Uh-huh. Que es el precio que siempre se atrasa. Cuando eso lo combinás con rebajas de impuestos, viste que Stiglitz también dice basta de rebaja de impuestos, porque todo el concepto liberal apunta a disminuir el gasto público para disminuir la presión impositiva sobre los sectores que más ganan, suponiendo que eso es lo que genera la inversión, etcétera. Y está claro que eso hasta es posible, porque si vos a una multinacional le ofreces salarios bajos, pocos impuestos, desregulación laboral para que baje el costo por despido y otras cosas, y al mismo tiempo le das garantía de que se la puede llevar cuando quiera, probablemente venga. Ahora, lo que habría que preguntarse es a quién beneficia eso y dónde está el beneficio que los ciudadanos argentinos vamos a tener de esa política. Eso va a generar una enorme transferencia de recursos en intrasectores en la Argentina y hacia afuera en el caso de las multinacionales. Por eso también hay que juntar esto con la presencia el otro día de los muchachos de AEA en la Casa de Gobierno, que yo lo llamo el Davos argentino. Volvieron. Volvieron, antes se quejaban de los chicos en los patios, ahora volvieron los de AEA, ya están todos tranquilos, no les molesta claro, nadie. Claro, pero ese es el Davos argentino. Ajá. Porque es lo mismo, es en la escala nacional, los representantes de los grandes grupos económicos, Clarín, Techín, Arcor y sigue la lista, los grandes productores agropecuarios, Grobo Copatel, etcétera, sectores industriales, Ratazzi. Vos viste, Ratazzi dice, el gobierno que no se enamore del dólar bajo. ya le está pidiendo. Los referentes de este sector, como Ratá sí mismo, o como puede ser Roca, están diciendo que para que la Argentina sea competitiva y haya inversiones, hay que bajar el costo salarial en dólares, que es muy alto. Y bueno, en eso están. Vos recién nombrabas a los Ratá, a los Roca, lo que en una época, allá en los 80, se les decía los capitanes de la industria, si se quiere. Comandado por los Mañeto, y también llamaba la atención ver esa foto con Mañeto en la escalinata de la Casa Rosada. Sí, vos no, los nombrabas a ellos y uno tiene una idea quizás ya perimida en la realidad de que los industriales en realidad les favorece el mercado interno, cuando estos tipos lo que están pidiendo es que se achique, se reduzca la inversión estatal, se reduzca la inversión social, se achique el mercado. ¿Cómo es el negocio de estas grandes empresas? En el caso de Arcor, por ejemplo, es una multinacional hecha y derecha, Techín también. No es una multinacional, es una empresa nacional que tiene mucha presencia internacional. Bueno, Arcor es una empresa de capitales argentinos que trabaja o que está desplegando en varios lugares del mundo. Así es. ¿Cuál es el negocio de estos tipos? Porque uno piensa, bueno, van a comprar Arcor, va a vender menos caramelo, menos alfajores, menos mermelada. Menos caramelo acá, pero probablemente va a vender mucho más caramelo en Francia. Ajá. O en Estados Unidos. O está el negocio financiero en el medio y la industria es una excusa. No. A ver cómo es. No, simplemente es así. A ver, espera. Si baja el costo laboral, aumenta la rentabilidad. Hay una cuestión muy sencilla. Vos fijate que, imaginate que el precio de los caramelos se ajusta con el tipo de cambio, nada más. Sí. Entonces los caramelos valen un 40% más. Y los salarios se mejoran un 20% como quiere el gobierno. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué ecuación tenés? La rentabilidad de Arcor es más grande. Pero vende menos caramelos. ¿Eh? Pero vende menos caramelos. ¿Y qué importa? A ver. Puede achicar la cantidad de gente a la relación que tenga de los caramelos que venda, pero su rentabilidad final va a ser más alta. Va a ganar más plata. El objetivo no es vender más caramelos, sino ganar más plata. Si vender más caramelos te da mejor resultado, está bien. También hay otra ecuación donde si el precio de los caramelos me hace ganar más plata vendiendo menos, está bien. Pero además eso tiene que combinar con que si bajan los costos internos, probablemente Arcor pueda ir a otros mercados a vender los caramelos que fabrican en la Argentina y con eso compense la menor cantidad de caramelos que van a comer los argentinos. ¿Y qué se supone que hablaron en la reunión de AEA con el gobierno? ¿Esto? Bueno, a ver, uno tiene que fijarse, mirá, el documento fundacional de AEA dice algunas frases que yo seleccioné. Es fundamental preservar el sistema de libertad de precios en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos. Primera cuestión. Otra definición. El derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país. Es decir, nadie debe intervenir, no ya en el patrimonio que es intangible de las empresas, sino en la ganancia que es intocable y que las empresas fijan según su criterio. Otro, el ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado. En una sociedad capitalista moderna es crucial distinguir el rol del Estado del rol de las empresas, manteniendo ambos claramente diferenciados. Es decir, el Estado no se tiene que meter en actividades empresariales. Y privatizar lo que tiene. No tiene que haber todo eso porque tiene que ser roles claramente diferenciados. Agrega, el Estado solo debe establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes. ¿Parece suficiente? Puedo seguir. No importa mucho los caramelos a esta altura. Eso es AEA. Uh-huh. Y eso, lo que pasa es que en este momento la cosa es mucho más sencilla, porque los miembros de AEA son los que están ocupando los ministerios. En realidad uno podría decir que el otro día hubo una reunión de entre ellos. No es una reunión de los empresarios con el gobierno. Es una reunión entre los empresarios que están en las empresas y los representantes de esas empresas que están en el gobierno. Clarísimo, Carlos. Está claro, sí. Clarísimo, redondito. El sábado que viene volvés acá. Hay algunos que piden por redes sociales la vuelta de las estadísticas de Heller. Bueno, lo volveremos a hacer el sábado que viene. Vamos a ver si la revolución de la alegría afectó en la inversión publicitaria en los grandes medios o no. Eso nunca se... Pues es que hay teoría, ¿no? A ver. Incluso están los que dicen que cuando hay baja del consumo hay que hacer más publicidad. Para estimularlo más. Tratar de privilegiar, claro, ganarle al otro, quedarse también con la parte de la torta de otro. Entonces, publicitar. Cuando la demanda sola alcanza, por ahí no hay que publicitar tanto. Así que es discutible el tema. Bien. Pero bueno, vamos a medirlo y vamos a ver qué pasa. El sábado que viene en Marca de Radio vuelven las estadísticas de Heller y vuelve Heller al piso con Eduardo Liberti. Un abrazo. Otro. Marca de Radio. Lo esencial es invisible a los ojos.